preso me encuentro, me encuentro preso por el cariño de una mujer. Le di mi vida sin darme cuenta, se me engañaba la muy infiel. Yo que por ella dejé a mis padres, mi viejecita se me murió. Mujer ingrata, mujer traidora, y aún le llora mi corazón. Al descubrirlo, maté a su amigo. Ella no supe cómo escapó. Y ante el jurado que me juzgaba, del brazo de otro se presentó. Pidió en mi contra prisión perpetua. Mujer como ella debe morir. Yo a un calabozo fui condenado. Ella con otro vive feliz. Pidió en mi contra prisión perpetua. Mujer como ella debe morir. Yo a un calabozo fui condenado. Y ella con otro